11 y 21 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada semana nuestra Escuela de Salud, nuestra sección en la que abordamos cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud, y todo ello gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya se encuentra aquí con nosotros en los estudios de la radio. Antonio, como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en este miércoles otoñal. Y, en fin, esperemos que la sesión de hoy pues sea del agrado de todos. Vamos a quedarnos con varios temas de interés, como siempre, evidentemente. Y entre ellos, sobre todo, vamos a dejarlo incluso, aunque lo abordaremos dentro de las noticias, evidentemente, porque la prensa, imagínense qué tema central nos trae en estos últimos días. Ya saben, esa crisis en torno al ébola. Porque bueno, pues se diagnosticaba, se confirmaba ese primer caso fuera de África y además en nuestro país, ese auxiliar de enfermería en Madrid. Así que es un tema central, sobre todo por la preocupación que puede existir, que de hecho existe, más aún allí en Madrid, en torno a bueno, pues hasta qué punto puede transmitirse el ébola, puede infectarse a otras personas, todo el dispositivo que se está ampliando, por la preocupación evidente, y todo ello, claro, sin llegar a la alarma social, que tampoco se trata de eso. Lo mejor para no llegar a la alarma es la información, y por eso vamos a asegurar estar muy bien informado sobre un tema que, recuerdo, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, antes de que llegara incluso a las portadas de los periódicos, ya lo comentaba como uno de los asuntos que iba apareciendo en algún titular, en páginas interiores, como el ébola, había un brote que cada vez era más preocupante en África. Ya entonces nos alertaba, ya decimos, Antonio, va a ser un tema que tratemos, y sobre todo al final de la parte final de nuestro programa, si nos quieren además hacer preguntas nuestros oyentes o sobre otros temas, pero ya decimos, una cuestión que abordábamos aquí, que nos anticipabas allá por el mes de junio. Exactamente, fue antes de comenzar las vacaciones de verano en Radio Ubrique, cuando comentamos en este mismo espacio la noticia de cómo el brote de ébola que había surgido en África, ya había surgido antes en otros años otros brotes, pero que se habían controlado, pero que en esta ocasión parecía fuera de control. Y ya digo, fue por allá por el mes de junio y julio cuando hablamos en Radio Ubrique de este tema, de lo preocupante que era, y dábamos las primeras noticias. Esto se ha ido disparando, lo hemos tratado ya después de retomar las vacaciones de verano, y hoy día pues con el caso, ya el primer caso que se ha dado fuera de África, de ébola, transportado, sino que ha surgido allí mismo, y en este caso concretamente en España, pues al final de, bueno, la segunda parte de este programa, pues trataremos todas aquellas preguntas que ustedes consideren pertinentes hacernos en directo, y procuraremos contestarlas con los conocimientos que tenemos por parte de las autoridades sanitarias competentes. De todas formas, incluso antes, ya decimos, iremos con varias noticias, varios titulares sobre el ébola. Y hablaremos, por ejemplo, dentro del tema, cada cuánto debe hacerse una mamografía. Un tema también muy importante para prevenir, ya lo saben, el cáncer de mama. Y dentro de lo que son las noticias sanitarias, en cualquier caso, Antonio, vamos a comenzar con el Nobel de Medicina, porque los descubridores de cómo se orienta el cerebro reciben el Nobel de Medicina. Muy importante, además, dentro de, sin duda, uno de los órganos más desconocido, ¿no?, del cuerpo humano, el cerebro, quizás sobre el que todavía queda mucho que investigar. Pues sí, casualmente este sábado, antes que se diera a conocer el premio Nobel de Medicina, por lo menos yo no lo conocía, no sé si fue el domingo, yo me enteré el domingo por la noche o el lunes por la mañana, lo del premio Nobel, porque el sábado estuve con Senderismo Tres Caminos haciendo las rutas del Berrueco. En este momento pues saludo a todos los organizadores por la magnífica organización que tienen siempre con todas estas marchas, y también a todos los senderistas en general, esté incluido o no en Senderismo Tres Caminos. Y pues en fin, después de dicho esto, este saludo, pues decir que allí comentaba con uno de los senderistas, íbamos andando, como es lógico, una de las grandes aportaciones que hace esto es la convivencia, como, por ejemplo, las aves, porque, claro, estamos en contacto con la naturaleza, se orientan para hacer viajes de miles de kilómetros. Y hay que ver el cerebro que tiene estas aves, pero después también nos razonan y dice, bueno, ¿y nosotros? Y nosotros, cuando, por ejemplo, vamos dentro de una misma localidad a una calle, cogemos por una calle, subimos por la otra, bajamos por la otra, o vamos de aquí a Sevilla, Madrid, ¿cómo sabemos la cartera? Tenemos que coger la otra, realmente es lo mismo, quizás mucho más complicado que las aves. Las aves tienen como referencia a lo mejor un monte, un río, y se van orientando por ahí, pero nosotros tenemos cosas todavía mucho más concretas. Total, eso quedó ahí, y ahora la noticia de que dos investigadores, un investigador, un neurocientífico británico, estadounidense, como es el doctor O'Keefe, y después un matrimonio noruego, que es el quinto matrimonio que gana el premio Nobel, en este caso los matrimonios formados por Maybrit y Edvard Moser, pues han conseguido premio Nobel por sus investigaciones como en el ser humano, bueno, ellos en general en el ser humano y en los animales, ellos empezaron con animales, hay en nuestro cerebro una zona en donde se queda grabada toda esta información para saber en cada momento dónde estamos. Por ejemplo, yo ahora estoy en el locutorio de Radio Brique y a dónde queremos ir. Es decir, yo después de aquí pues iré a tal sitio, a tal otro. Entonces, esta situación que nos permite orientarnos en el espacio y en el tiempo, lo localizaron primero en ratones, en pequeños animales, y después investigaciones posteriores pues han descubierto en qué parte de nuestro cerebro se encuentra. Este es un enorme avance dentro de la ciencia, porque se desconocía, y además te pueden tener una aplicación práctica, por ejemplo, para el Alzheimer. Dirás, ¿qué tendrá que ver esto con el Alzheimer? Pues sí, por ejemplo, y bueno, y en muchas otras investigaciones, se ha visto que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer hay dos zonas del cerebro, precisamente las que coordinan o graban la situación que estamos y dónde estamos y a dónde queremos ir, y que están dañadas. Precisamente estas zonas están dañadas. Y por eso estos pacientes, entre otros muchos problemas, tienen un problema para orientarse, y los pacientes con Alzheimer se pierden en la calle muchas veces. Y es porque esta zona de la orientación la tienen dañadas, que son lo que estas zonas son las que han descubierto en animales, y ya digo, y estudios posteriores en el ser humano, dónde están. Y a partir de ahí, pues ya tenemos una referencia para poder seguir haciendo investigaciones y evitar en un futuro, si es posible, el daño de esta estructura, que por lo menos mejore la calidad de vida de las personas que sufren Alzheimer, por lo menos en la cuestión de orientarse y evitar que se pierdan, por ejemplo, en una ciudad. Sí. Es decir, esto es complejo, es un tema muy complejo, muy científico, pero de una gran utilidad práctica, y que yo creo que hay que poner de relieve. Lo habrán escuchado todos nuestros oyentes, pero yo creo que es bueno hacer mención a ello en honor de estas personas que anónimamente, es decir, o anónimamente en el sentido de que lo desconocemos, pero que están en laboratorios trabajando muchísimo por el bien de la humanidad. Y que esto evidentemente, como decías, ¿no?, tiene después sus aplicaciones prácticas. Bueno, pues el Nobel de Medicina para los descubridores de cómo se orienta el cerebro, que además insistimos, ¿no?, es del gran desconocido, de uno de los grandes desconocidos del cuerpo humano, y a pesar de que sí que se han ido identificando y dando pasos, se sigue insistiendo en que queda muchísimo por investigar, y precisamente, ¿no?, cuando hay lesiones en el cerebro, son de las más complicadas de tratar, y bueno, intentar que mejore el enfermo, ¿no? Sí, es como tú dices bien, Juan Carlos, la complejidad del cerebro humano. Una última noticia, no la he querido mencionar para no sobrecargar, es por ejemplo el accidente que ha tenido el conductor de Fórmula 1, Bianchi, que lo hemos escuchado también en todos los medios de comunicación, donde dice que hay una lesión axonal. Y difusa, esto pues algo raro, ¿no?, un nombre muy raro. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cerebro es como una gran central de información, en donde se elaboran los datos, la información, y después salen por unos cables que van a los medios, a los televisores, a la radio, en fin, a los medios de comunicación. Eso es, pues en nuestro cerebro, el seso, los sesos, el cerebro, fabrica la información. Y después sale a través de unos nervios que se llaman axones. Este señor, el Bianchi, el conductor de Fórmula 1 que chocó contra la excavadora en el último premio de Fórmula 1 de coches, pues al chocar su cerebro sufrió dentro de la caja cerebral, dentro de los huesos del cráneo, un movimiento tal que los cables quedaron lesionados. Y entonces, aunque su cerebro fabrique la información, al quedar lesionados los nervios que salen del cerebro y van ya al resto de las partes del cuerpo, al estar lesionados, unos que estarán cortados, otros que no funcionan bien, esos son lesión axonal. Porque aquí los nervios a nivel del cerebro se llaman axones, que es la parte de la neurona que sobresale y por donde lleva la información a otras neuronas. Es decir, son cables más elementales que existen. Entonces aquí lo que hay es, además de la posible inflamación del cerebro y otros daños, sobre todo, los cables son los que están lesionados. Entonces, en una gran central, por ejemplo, Radio Brique, por mucha información que se genere en Radio Brique, que aquí se entrevista mucha gente, si después los cables por donde sale la información están lesionados, pues esta información aquí elaborada no sale porque los axones, los cables, están lesionados. No sé si me he explicado, Juan. Perfectamente, la verdad es que sí, más con ese ejemplo práctico. Te voy a hacer una pregunta de un oyente porque además tiene que ver con lo que estamos comentando. Lo normal es que, bueno, solemos dejar las preguntas para el final, pero al hilo de lo que nos estás explicando, nos dice una señora de 50 años, comenta que se olvida de las cosas, que quiere decir algo y cuando empieza a hablar se olvida. Se encuentra con alguien por la calle, sabe que la conoce, pero no recuerda el nombre o qué relación tiene con ella. Comenta que es algo transitorio, que al poco tiempo ya se acuerda. Quiere saber si puede ser a causa del estrés o si es un síntoma de algo más grave. Bueno, la pérdida de memoria reciente, muchas veces, la gran mayoría de las veces, es debido a que llevamos demasiadas cosas en la cabeza. Tengo los nietos, los mandados, los esto, los otro, la trampa que tengo que ir al banco, que tengo que conocer, no me da tiempo, después tengo que ir a recoger los niños o los nietos, y esa es la mayor circunstancia. Cuando esto se prolonga, es decir, cuando esta circunstancia cualquiera le ocurre, cualquier olvido, ¿no?, o cualquier despiste, pero cuando, yo siempre lo digo, cuando un trastorno de cualquier tipo, sea de tos, de fiebre, que parece normal, hombre, si te llama mucho la atención una fiebre con un dolor fuerte en el lado derecho de la barriga y apéndice, puede que no lo sea, o puede ser una piedra en la vesícula, entonces se va al médico, no hay que esperar. Ahora, un trastorno que uno no le da mucha importancia, pero que dura más de 2 semanas, vaya al médico de cabecera, que a lo mejor no es nada. La mayor parte de las veces, no, mire usted, estos son gases, estos son... Total, te hará tu exploración, pero no lo deje. Cualquier cosa que dure más de 2 semanas, no lo dejes. Va, consulta, que no es nada, pues mejor. Tranquilo, dice, mire usted, vengo, porque he esperado que se quite. Yo no, hombre, no me encuentro muy mal, si no hubiera venido antes, pero ya esto me dura 2 semanas. El médico te hace tu exploración y ya está. Ahora, en este caso da la memoria. Esta persona, cualquier cosa accidental, ahora, si es muy repetitivo y dura más de 2 semanas y no hay tanto estrés, no pasa nada, va a su médico, mire, hay cosas que me pasan de vez en cuando, yo no le doy mucha importancia, pero es que ya altera mi vida normal, porque ya no sé dónde dejo las llaves, aunque después al día siguiente sí me acuerdo, o a rato, pero ya mi marido, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, me están notando algo raro. Y sobre todo si va más, además, ¿no? Claro, no. O aunque sea estable, me están notando algo raro. Yo antes no era así, a lo mejor es todo de estrés o de ansiedad. Pero yo iría a mi médico de cabecera porque están perfectamente cualificados para hacer primero un diagnóstico de sospecha. Es decir, no quiere decir que sea eso. Y si ven que no tiene nada, y si sospecha, lo que dicen, mira, no parece que sea nada, pero puede ser un déficit, una falta de vitamina B12, que muchas veces una falta de eso puede dar trastorno, o puede que, o hay que hacerte un test, una serie de preguntas, y te voy a mandar al psicólogo o a medicina interna, que viene aquí todas las semanas, y te hace una serie de preguntas, y según que haga un dibujito, a ver si te acuerdas cómo se hace el dibujito, que haga un reloj, que haga esto, que te acuerde una serie de palabras, y si sospecha algo, pues te hacen más pruebas, un task o lo que sea. Pero en fin, no se preocupen, pero que si trastorna su vida habitual, o alguien nota que eso así no era antes, sin problema, va, que a lo mejor, lo más probable es que sea ansiedad o estrés. Pero no me fío yo ni un pelo. Siempre hay una posibilidad, como ya veremos en caso del ébola, que hay que estar tranquilo, pero personas que han estado en contacto con personas que vienen y tienen síntomas de África, por ejemplo, de zonas que están con este problema, pues oye, no te fíes ni un pelo, ¿eh? Así que a esta señora la recomendación que le daría es que se acerque, ¿no?, a su médico de cabecera, digo, porque habla, la forma de hacer la pregunta es como si le hubiera pasado desde hace ya bastante tiempo, sí. Y lo sí. Mejor quizá... Lo más probable es que sea con su edad, hombre, pueda ocurrir, por ejemplo, el Alzheimer en cualquier edad de 40, 50 años, pero es muy raro. Pero de todas maneras, para mayor tranquilidad, que no se preocupe, que seguramente lo más probable es que sea de estrés o ansiedad, pero para mayor tranquilidad, pues acude a su médico de cabecera, se los comenta y él le hará una serie de preguntas de cosas y para ver si hubiera que hacer alguna otra prueba. Volvemos a las noticias sanitarias. Habíamos hablado de los descubridores de cómo se orienta el cerebro, bueno, que han recibido ese Nobel de Medicina. Otras noticias que evidentemente en estos días giran en torno a ese primer caso fuera de África de ébola, y más aún en nuestro país. Titulares como que un auxiliar de enfermería, primer caso por contagio de ébola en España y Europa, ingresa en el Carlos III con fiebre, otro auxiliar que trató a los misioneros. Esos son, bueno, pues últimas horas que se están produciendo. O por ejemplo, David Heyman, descubridor del ébola, no ve riesgo de epidemia en España. Evidentemente se están produciendo reacciones a nivel mundial. Pues sí, estas son noticias que no da tiempo a desarrollar aquí, aunque al final de este, bueno, a la segunda parte de este programa vamos a tratar muchas de ellas, pero que yo creo que son muy interesantes porque están expuestas, están expresadas en un lenguaje muy coloquial, pero por científicos, por gente de categoría científica contrastada, y que pueden leer completamente entero en la prensa. Y para facilitarle, pues, aquellas personas que dispongan de internet en la página web holadoctorcarrion.com, he puesto en primera página pues estos titulares, donde solamente tienen que hacer clic para que vayan al artículo de prensa completo y puedan aumentar esta información. Es muy interesante, ya digo, la última noticia que yo he visto, que ha sido esta misma mañana antes de venir a Radio Brique, es como muchos ya sabrán a través de los medios de comunicación, otra auxiliar, además de la que ya está ingresada, pues también ha ingresado porque parece ser que tiene algunos síntomas todavía leves, algunas décimas, y como ha estado en contacto con el paciente que falleció últimamente en el Carlos III de Madrid, en el Hospital Carlos III, pues va a estar en observación. Y también otro artículo, como ha dicho Juan Carlos, muy interesante, que si hace falta después comentaremos, como es que descubrió el ébola en el año 1976, que fue el año en que se descubrió, ha manifestado que no ve riesgo de epidemia en España. Con esto pues se pretende pues que no haya un alarmismo injustificado, por lo menos con los datos que hay hasta ahora, y yo creo que este señor tiene la suficiente entidad, bueno, suficiente sobrada entidad científica para hacer estas manifestaciones. Sobre todo porque este tipo de temas tan malo es la falta de información, porque si se desconoce, evidentemente es complicado, ¿no?, saber cómo reaccionar, cómo que haya una alerta injustificada. Entonces hay que intentar buscar el punto de equilibrio, ¿no? Sí, hay de mucho cuidado. Los medios de comunicación, por ejemplo, la radio, en este caso, porque estamos aquí en Radio Brique, los buenos profesionales, muchas veces mejor ser prudente, limitarse a lo contrastado y no dar opiniones o información que se ha escuchado en un bar, que alguien comenta por la calle, y decir después que son unos profesionales que debían dar más información. Y un buen informador se limita a decir lo que está contrastado en la realidad, por lo menos con agencias solventes. Y no se puede adelantar cosas, como por ejemplo yo he escuchado esta mañana, en la radio a las 7 de la mañana, como un locutor decía, no Radio Brique, por supuesto, que todavía no está activo, sino que en otra emisora, decía que no se preocupe en la ciudadanía porque el ébola se contagia igual que el SIDA por medio de fluidos, como por ejemplo el beso, el sudor, el contacto íntimo. Digo, vamos a ver. El ébola no se contagia como el SIDA. Se contagia, es cierto, a través de fluidos. Pero vamos a ver, que el SIDA, es decir, por la saliva, el SIDA no se contagia por la saliva. Está desinformando en ese aspecto. Claro, es que ahora cualquiera dice, bueno, es que el SIDA se contagia con la saliva. Es que el SIDA se contagia con el sudor. Pero vamos a ver. En fin, no quiero ahondar en esto, pero que aquí en Radio Brique, y yo siempre la experiencia que tengo, y todos ustedes tendrán, que muchas veces no se da información porque no está contrastada. Y la información a mí circula en la calle y después se comprueba que es falsa, ¿ok? Entonces más vale callarse porque, como decía Grosso Mal, ¿no? Sí, es decir, más vale parecer tonto que hablar y demostrarlo. Es decir, que es todo estúpido. Es decir, que más vale, ante falta de información, ser prudente para no crear alarma social o mala información, que estar soltando por ahí los rumores que se sueltan por las calles. De volar es así. Es decir, vamos a limitar a eso. Es decir, los medios tienen una responsabilidad social. Totalmente. Y lo que no pueden es anticipar la noticia cuando no se ha dado todavía. Se está dando por rumores, por cosas que circulan por la calle, sí. Ahí es donde se demuestra, en fin, la profesionalidad de los... De eso. Y esto es lo que estamos haciendo con el ébola, dando información contrastada por los medios de información del Ministerio y de la Consejería de Salud. Hombre, algún comentario respecto a aclarar algún concepto que no se entienda, porque es técnico, pero nada más. Ahora, lo que está sucediendo son las autoridades sanitarias las que realmente están cualificadas para dar esta información. Información que vamos a dar, a continuación, en la parte final del programa, ¿dónde irían las preguntas? Pues vamos a centrarnos en preguntas precisamente sobre cómo se contagia el ébola, hasta qué punto debemos estar preocupados, qué puede ocurrir, diferentes temas que al fin y al cabo es lo más práctico y que seguramente es lo que a todos ahora mismo nos estamos preguntando al respecto. Otras cuestiones, por ejemplo, hay un artículo, Antonio, que también destacas, que se puede consultar a través de la web holadoctorcarrion.com, y que dice que tras un ictus hay mayor riesgo cardiovascular en los siguientes 5 años. Pues sí, es un artículo que, en fin, como es tanta la información que hay hoy, es el único que he puesto, y es que está demostrado que una persona que ha tenido un ictus, es decir, que se ha quedado afectado por un accidente vascular cerebral, un ataque cerebral, o que ha sido momentáneo, es decir, que se ha recuperado, no hace falta que haya quedado con lesiones permanentes, sino son transitorios que se llaman, se ha quedado con el habla, que se ha quedado chapurreando, pero después se ha recuperado, ¿no? Pero todos estos casos se han visto de que durante 5 años tienen riesgo de tener problemas cardiovasculares. Hasta ahora el seguimiento, por ejemplo en Canadá, se hacía durante 90 días, 3 meses después de un ictus, un seguimiento exhaustivo, pero se ha visto que el riesgo realmente existe hasta 5 años después, que puede ocurrir problemas cardiovasculares. Por eso la autoridad de sanitaria en Canadá recomiendan que este seguimiento se prolongue respecto a los protocolos actuales. Es un tema interesante, aquellas personas que hayan tenido un ictus o amago, que también le llaman, ha tenido un amaguito en la cabeza, ¿no?, de ataque cerebral, pues este artículo lo pueden ver completamente, está muy clarito en holadoctorcarrion.com, que ya está colgado y lo pueden leer completamente. Y dentro del tema, lo decíamos al principio, una pregunta que también hay que precisar, detallar, y que seguramente muchas mujeres se hagan, ¿no? ¿Cada cuánto debo hacerme una mamografía? Frente al cáncer de mama, ya sabemos que es un principal instrumento de prevención, desde luego, y es una pregunta muy interesante. Pues sí, es un tema que además viene a colación, porque ha salido, yo lo he visto ayer por la noche, lo vi, este tema en la prensa, en los medios de comunicación a nivel nacional, actualizándolo y a través de diferentes profesionales especialistas de la clínica Quirón, pues da una serie de respuestas. Después cada comunidad autónoma, dependiendo de las características de cada comunidad, de las personas que viven, es decir, los protocolos varían un poco, ¿no? Esto viene también a cuento de que en Ubrique ha salido la información para que desde todas las ciudadanas de Ubrique sepan que si tienen entre 50 y 69 años ya pueden solicitar o ir a informarse al Instituto Maestro Francisco Fatou, en donde el camión, entre comillas, el camión especial que viene, o en fin, el dispositivo que viene, para hacer un chequeo de mama. Esto, he visto el letrero, donde pone que desde el 1 de octubre al 12 de noviembre van a estar haciendo este estudio de mamografía en Ubrique, y que también se puede llamar por teléfono. Se puede llamar para pedir información al teléfono 689-04-6674, en donde, ya digo, le dan información sobre cómo detectar a tiempo el cáncer de mama a través de la mamografía. Antonio, te voy a pedir que lo repitas el teléfono, por favor. Sí, el teléfono que he visto es el 689-04-6674. Las mujeres que nos estén escuchando, ¿tienen que esperar a que les llegue una carta como, pues en otras veces ha ocurrido, o no? ¿O pueden ponerse directamente en contacto, por ejemplo? Pues yo no tengo información al respecto, es decir, porque ya digo, es un cartel anunciador que he visto, no sé si a Radio Ubrique han informado de algo de esto, no tengo ni idea. Aún no ha llegado. No ha llegado información. La información. Yo lo he visto en la biblioteca. Sí, la biblioteca municipal, donde todos los días voy con mi maletín negrito a trabajar con mi ordenador, y entonces he visto el letrero, que es muy interesante, donde pone eso, que si tienes entre 50 y 69 años, puedes solicitar información sobre el cáncer de mama, sobre el programa de detección precoz de cáncer de mama, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, y del 1 de octubre al 12 de noviembre. Y dan este teléfono, que repito, el 689-046674. Por si alguien quiere llamar por teléfono, pues le informarán. No sé si posiblemente siempre lo han hecho así. Han mandado una carta recordándolo que, en fin, que están aquí. Y en el caso que no se reciba la carta, o por ejemplo, caso, sí, no sí, por ejemplo, una mujer que diga no me hago la prueba desde hace cuánto tiempo, es la pregunta, que cada cuánto tiempo se debe hacer. Sí, la... ese es un tema que es muy importante, porque ya digo, hay mucha confusión al respecto. Muchas veces los protocolos, uno escucha una cosa por un lado, otro escucha por otra, y entonces dice exactamente. Bueno, yo voy a comentar lo que dice el especialista, cirujano y ginecólogos del que están en la clínica Quirón, en el servicio de los servicios del Hospital Quirón de Donostia, los doctores Coldo Carbonero, que es jefe de servicio de ginecología y obstetricia, doctor Carlos Dusán Lubert, que es cirugía general y aparato digestivo y unidad de mama, del Hospital Quirón Torrevieja, el doctor José Farré Alegre, jefe de servicios de cirugía general y aparato digestivo y cirugía oncológica del Hospital Quirón Torrevieja, y la doctora Susana Linares, que es radióloga de diagnóstico por la imagen del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Es decir, son personas que están dedicadas a todo esto. Es decir, no es un criterio de un solo especialista, sino de varios. ¿Qué es lo que dicen? Pues, ¿a qué edad debo realizarme, por ejemplo, lo que tú me has preguntado, la primera mamografía, por ejemplo, y después vemos las demás? Dice que la primera mamografía se debe iniciar a los 40 años, como una mamografía de base, es decir, para tener ya una primera referencia, aunque esté bien, aunque no tenga molestia, nada. Ya tengo una primera foto que guardamos ahí. Si no existen antecedentes familiares de cáncer de mama u otros factores de riesgo, que si quieres ahora comentamos cuáles son, el cribado debe hacerse cada 2 años. El cribado se refiere a las revisiones. Es decir, primero a los 40 años y después cada 2 años. Sin embargo, las mujeres con riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama, que también veremos cuáles son estos riesgos, ya hemos dicho, deberían tener la primera revisión a partir de los 25 años con una ecografía y una resonancia magnética. La mamografía tiene limitaciones en las mujeres jóvenes debido a que sus mamas suelen ser más densas. Por eso se recomienda en estos casos de riesgo que a partir de los 25 años, acompañado también la mamografía de una ecografía y de una resonancia. Y a partir de los 45 años, estas personas de riesgo con la mamografía. Vamos a ver. En el letrero que hemos dicho antes, que he visto yo en la biblioteca, pone desde los 50 a los 69 años. ¿En qué quedamos? ¿A los 40? ¿A los 50? Bueno, estos son criterios que, ya digo, cada comunidad autónoma, en vista de las características, muchas veces esto varía por zona y por herencia, factores, tal. Cada uno tiene sus criterios. En Andalucía han puesto desde los 50 hasta los 69, y hay que tener presente que esto se puede adelantar si hay factores de riesgo. Si te parece, pues podemos comentar brevemente cuáles son esos factores de riesgo. De todas maneras, mira, una pregunta que nos hace una señora de 50 años comenta en cuanto a las mamografías, es que a ella le mandan la carta todos los años. O sea, quiere decir que desde antes ya le han estado de los 50 años, quizás porque a lo mejor se ha hecho alguna prueba anterior, y a partir de ahí pues puede que le hayan estado mandando esa carta para que se la haga de forma anual. Exactamente. Es decir, que hay personas que porque su mama tenga mayor densidad, sea más espesa, es decir, más dura, muchas veces pues no se ve bien la imagen, no está muy clara, entonces no pasa nada. Es decir, que simplemente dice, mire usted, le hemos hecho la mamografía y a lo mejor muy densa su mama, muy espesa, es conveniente que se lo repita a los 6 meses. Que hay personas, eso no quiere decir que tenga un cáncer ni tenga un tumor, solamente que es muy fibrosa, muy dura, y es conveniente, por si aparece algo, verlo antes de tiempo y no esperar, porque digo, no se ve muy claro por la densidad de sus mamas. Y no pasa nada, eso son. Y hay personas que también, dependiendo de sus características, si tiene antecedentes de familiares, que ahora veremos, o lo que sea, pues se le recomienda que se la haga antes, simplemente por tranquilidad. Pues precisamente, si te parece, recordamos esos factores de riesgo, ¿no? Sí. Un factor importantísimo es Sí, un familiar directo, ¿eh? Una madre, una hermana o una tía. Con cáncer de mama o de ovario, ¿eh? Muchas veces el cáncer o problemas de ovario se asocian con cáncer de mama. También otro factor es cuando un varón de la familia tiene cáncer de mama. El cáncer de mama también se da en varones. Es mucho más raro, creo que era el 1% de los cánceres o algo así, pero se da. También otro factor es haber tenido un linfoma, un tipo de tumor de los sistemas linfáticos, y tener radiación en la mama, que le hayan dado radiaciones en la mama, rayos. Otro es tener positivo los genes BRCA1 y BRCA2, que fue el caso de la actriz Angelina Jolie. Y después, otro factor de riesgo es no haber tenido hijos, porque la lactancia materna es uno de los métodos naturales de prevención del cáncer de mama. No quiere decir que haber dado lactancia te prive del riesgo, ¿no? Pero es más frecuente en personas, en mujeres que no han dado de mamar. Entonces son esos los factores de riesgo, brevemente, familiar directo, madre, tía o hermana con cáncer de mama u ovario. Un varón en la familia con cáncer de mama, haber sufrido linfoma y radiación de mama, positivo a algunos genes específicos y no haber tenido hijos. Hay que recordar que el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, aunque no es exclusivo de ella. Y su prevalencia, es decir, su incidencia es una de cada 11 mujeres de nuestro entorno, Que cuando veamos muchas mujeres juntas, una de cada 11, según estadísticas, va a tener cáncer de mama. Es decir, que aquí no se puede bajar la guardia, Pues precisamente hablabas de los factores de riesgo. Nos dice una señora, comenta que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, se trata de dos hermanas, quiere saber qué tipo de revisiones y cuidados deben de tener estos familiares con estos antecedentes. Sí, lo que recomiendan los especialistas, hemos dicho que no hay que esperar los 40 ni los 50 años, sino que a partir de los 25 años se recomienda la mamografía con una eco y una resonancia, porque la gente joven, por eso suponemos que la gente joven tiene unas mamas más densas, y entonces pues hay que hacer pruebas para obviar, para evitar que esa densidad, esa mayor espesor de la mama dificulte que pase desapercibido algún tumor. Esto ya digo, es la clínica, diversos especialistas, cirujanos, oncólogos de la clínica de Quirón, pero que de todas maneras, para mayor información, porque claro, hay después, según las comunidades, hay diversos criterios, porque hay otro tipo de estudios, me refiero de chequeos, que llamen al teléfono que hemos dado al principio, si quieres lo repites, para si mayor información, pues se lo pueden dar fácilmente o acudiendo al camión, que está en el Instituto Francisco Patou, y allí pues estas preguntas se la pueden aclarar con más detalle. Pero en fin, en principio decir que si hay antecedentes familiares de la madre, de hermana o tías, son factores de riesgo, debe consultarlo con su médico de cabecera, o se acerca al camión ahora que está aquí, y allí están pues personas que perfectamente le pueden orientar, o al teléfono de información. Sí, el 689, lo vamos a repetir, además lo tenemos por aquí por si algún oyente quiere llamarnos posteriormente, lo vamos incluso a indicarlo en la información que realizamos sobre cada programa, así que lo colgaremos en internet. 689-046-674 es el teléfono en el que pueden solicitar información. Por cierto, una señora, también un caso muy práctico, por ejemplo, comenta que tiene prótesis mamarias, quiere saber si la mamografía es fiable o deben de hacerle otro tipo de pruebas por ello. Bueno, claro, el problema se plantea de que todo material extraño que se introduce a la mama, por ejemplo, una prótesis mamaria, supongo que será para aumentar el volumen de la mama. Hay otras prótesis que la han operado de cáncer de mama, así que no sabemos. Si la han operado de cáncer de mama, es que mamá se supone que ha quitado todo el tejido que podía tener canceroso. En el caso de ponerse prótesis para aumentar el volumen de la mama, seguramente es posible, depende de las características de esa prótesis, que además de la ecografía, perdón, de la mamografía, puedan hacer alguna otra técnica para evitar que esa sustancia que tiene la prótesis dificulte observar el resto del tejido mamario. Así que eso debe decirlo cuando vaya a hacer su exploración, de que tiene una prótesis mamaria, para que si hace falta, pues si lo creen oportuno, añadirle alguna otra técnica más. Pues agradecemos a esas preguntas de nuestros oyentes, que hacen que además nos quedemos con otros datos, ampliemos el tema. Vamos a quedarnos, como decíamos, en la parte final del programa, Hablando del ébola, ya hemos comentado algo en el apartado de noticias, pero sobre todo, Antonio, si te parece lo más práctico, lo que debe saber la ciudadanía para estar informado, pero no llegar hasta el punto de esa alerta social tampoco, que lleve al miedo y bueno, pues que por tanto tengamos una información adecuada. Lo primero, lo han dicho, lo han repetido muchísimo en diferentes medios de comunicación, pero parece que todavía, bueno, pues hay duda. Ahora te voy a hacer además de todas formas alguna pregunta práctica sobre ello, pero ¿cómo se transmite el ébola? Sí, lo primero que hay que decir que el ébola no es una cosa nueva, que ya fue, como comentamos antes, en el año 1976, es decir, que hace ya, ha llovido un poquito, es decir, hace 30 y tantos años, que se descubrió este nuevo virus, a través de una monja belga que falleció en un pueblo del Zaire, por donde circula un río, el río Ébola, y de ahí le viene el nombre. ¿Qué nombre le ponemos al virus? Al virus, como hay un río cercano a esta localidad y el río se llama Ébola, le llamamos virus del Ébola. Así de ahí, ese es el nombre. Pues bien, se han estudiado, es decir, que ya después de este tiempo, aunque no ha habido epidemias como la de ahora, ha habido casos en África y entonces se ha estudiado este virus. Este virus se transmite por contacto directo con los enfermos, cuando están dando síntomas. Es decir, los estudios que se han hecho y que estamos diciendo aquí, lo que ha dicho la autoridad sanitaria a nivel mundial, es que este virus no se transmite por el agua ni por el aire. Por el agua se puede transmitir muchas enfermedades, hablando por el también, como por ejemplo la gripe, se puede transmitir por la salivita que usamos al hablar. Este virus no. El virus del ébola se transmite por contacto íntimo con personas enfermas, entendiendo por enfermo la persona que tiene síntomas. Hay un periodo desde que el microbio entra en el cuerpo, el virus entra en el cuerpo, pasa desapercibido, no da molestias, pero va incubando, va desarrollándose. Y llega un momento en que crece tanto, hay tantos virus, que ya da molestias. Y una de las primeras es la fiebre. En ese momento, cuando ya da molestias, cuando ya da síntomas, es cuando empieza a ser infectivo, cuando empieza a infectar, porque hay una cantidad tan grande de virus que ya salen fuera del cuerpo. Antes no salen fuera del cuerpo porque son poquitos. Entonces, cuando llega ya a un cierto volumen, da síntomas y salen fuera del cuerpo, y es cuando puede infectar. Y dice, bueno, ¿y cómo salen fuera del cuerpo? ¿En forma de salivita, como la gripe, al toser, al estornudar? No. Todo el estudio que están hechos, ya digo, esto no es nuevo, que esto lleva ya muchos años estudiándose, se ha visto que el contagio se hace, como nos están diciendo continuamente las autoridades sanitarias, a través de los fluidos, ya sea en contacto directo con el paciente, a través de las manos, o de los vómitos, o de la sangre, porque aquí es frecuente que haya hemorragia, porque se rompen los vasos sanguíneos, y al romperse en la boca o en el estómago, pues pueden salir por la boca la hemorragia, la orina, las heces, la caca, toda la diarrea, que es una de las causas principales de la muerte, porque con tanta diarrea se deshidratan, pierden jugo, y por eso uno de los tratamientos que hay es ponerle suero para recuperar el jugo. Pues bien, a través de la caca, de la orina, de parece ser que también del sudor en las fases terminales, cuando ya se están muriendo, lo último que yo he escuchado, el sudor también elimina virus. Hay que estar en contacto directo con el sudor, pero digo, en fases terminales. Y este virus, fuera del cuerpo humano y fuera de los fluidos, por ejemplo, dice, bueno, el sudor, entonces, si yo toco algo... Es la pregunta que te iba a hacer, porque es quizás lo más, donde queda más la duda, ¿no? Si una persona enferma toca cualquier objeto, incluso un portero, un botón de ascensor, cualquier objeto que pueda tocar otra persona, ¿ahí se podría contagiar? Bueno, claro, es una pregunta del millón, ya más importante. Yo lo escuché ayer. Esta pregunta la habían hecho ya la autoridad sanitaria y lo que yo entendí, y además me parece lógico, que la eliminación a través del sudor del virus es posible, bueno, y se está comprobada, pero ya en fases terminales, cuando el paciente está muy mal para morirse. Entonces hay tal cantidad de virus en su cuerpo, porque las fases más peligrosas son cuando o la persona ya fallecida, es decir, que todavía tiene materia en su cuerpo donde está el virus dentro, y entonces el sudor en las fases terminales. Pero una persona que está tan mal no está en un autobús. Una persona con ébola empieza con fiebre. La fiebre, cuando ya hasta uno de los medios que sirven para diagnosticarla es de cuando llega a 38,6. Aunque es, en fin, ahora a lo mejor hay que revisar en esa cifra, 38,6, y además un cansancio, un malestar, una falta de fuerza, se encuentra fatal, esa persona no puede coger un autobús. Y es en esa fase ya terminal, cuando la persona está muy mal, cuando aparece en el sudor. Luego esa persona con el sudor, a no ser que tú estés tratándola, o que sea un paciente tuyo en África, que tú estás allí con él y se están muriendo en tu casa, cosa que no ocurre en los países donde la higiene, bueno, o donde el sanitario es adecuado, como sucede en España, pues esa persona no te contamina con el sudor porque se ha muerto. Pasa lo mismo, como lo comentamos en otro programa, con las personas que vienen de África atravesando por Melilla las vallas o en pateras. Y si esas personas no pueden traer el ébola, bueno, la probabilidad es mínima porque esas personas tardan semanas y meses en llegar desde sus países de origen aquí y se hubieran muerto antes. Es decir, tengan presente que el periodo de incubación, es decir, desde que se coge el microbio, desde que alguien te pega el microbio, porque tú has tocado alguna secreción o algo, hasta que aparecen los primeros síntomas, lo máximo son 21 días. Si a los 21 días no has tenido síntomas, es que no has cogido el bicho no espera. No pasa como, por ejemplo, en el SIDA, que uno puede coger el SIDA y tirarse varios años sin molestia, pero con el microbio dentro como dormido. Aquí no, aquí el microbio no duerme. O lo pillas o no lo pillas. Y los síntomas pueden aparecer desde el segundo día, es decir, hoy lo pillo y ya al segundo día tengo síntomas, aparecen rápido, porque depende del estado de defensa de las personas, o puedo estar hasta 21 días como máximo con el microbio ahí reproduciéndose sin síntomas. Ahora, pasado 21 días, se considera que ya esa persona es que no tenía el virus, porque si no hubiera dado la cara. Y una persona que viene atravesando desiertos o medios de comunicación hasta llegar hasta Ceuta, Melilla, o está ahí esperando para coger una patera, se hubiera muerto antes. No solamente porque se muere, sino que ya se pone malo antes. Así que su estado, esas personas, ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Bueno, antiguamente, a los comienzos, esto cuando surgió la selva, se morían todos. Pero antes de que fuera a una gran ciudad, pero hoy día con los medios de comunicación, los poblados que están retirados en la selva, pues en un coche en esto, pues han ido a las ciudades a ver los parientes, a llevar mercancía, y es como han contaminado. Antes se morían, no daba tiempo a llegar a las ciudades, por eso no se transmitía. Ese es el peligro. Así que, pues ese periodo que hay que esperar de 21 años, de 21 Bien. Días, perdón, por supuesto. Por tanto, a raíz de esta crisis iniciada con, bueno, pues esta persona, este auxiliar de enfermería, ¿no? Que ha sido la primera contagiada fuera de África. Por tanto, ahora lo que queda es esperar realmente 21 días para ver hasta qué punto se ha podido extender o no el virus a otras personas. El periodo, eso se llama periodo de incubación, periodo en que el microbio está dentro del cuerpo pero no está dando síntomas. Una vez que aparecen los síntomas ya no es periodo de incubación, ya es que ha dado la cara. Por eso la cuarentena, que se llama, es el tiempo en que están todas estas personas en riesgo porque han tenido cierto contacto directo con el enfermo o con sus secreciones, con la caca, el pipí, a recoger la ropa o lo que sea, o desinfectar la habitación. No solamente, a lo mejor la persona ya ha fallecido o ya no está allí, pero los residuos que quedan en la ropa de vómito, orina y demás, o jeringas, eso sí puede estar contaminado. Y entonces hay que esperar a estas personas, por si acaso, 21 días. Si a los 21 días no han presentado síntomas desde que tuvo el contacto, significa que no han cogido el virus. Así que... Yo, porque ahora mismo la verdad es que las autoridades sanitarias también, igual que todo en general, estamos a la espera de conocer cómo evolucionan los hechos en estos próximos 20 días. Totalmente, así que, bueno, sobre todo las personas con las que ya tuvo contacto. Claro. Así que el periodo de incubación, el periodo de cuarentena de observación, para ver, y ya digo, el primer síntoma es la fiebre, por lo menos es lo que se sabe hasta ahora, es ver si esas personas que han estado en contacto con estas personas que han tenido a su vez contacto con materiales o con enfermos, experimentan fiebre, o algún otro síntoma sospechoso, en fin, sea diarrea o cualquier vómito o demás, pero fundamentalmente fiebre u otro síntoma, que puede ser una gripe, puede ser un enfriamiento, no lo sabemos, pero hay que aislarlo, por si acaso, hasta que le hagan las pruebas. Se hace las pruebas y si ve que el virus no existe, que no hay anticuerpo contra el virus, significa que la fiebre era por otro motivo. Por ejemplo, muchos de los casos sospechosos que en España está aislado de ébola, no ahora, sino en estos días, eran de paludismo o eran de otra cosa. Y eran personas que a lo mejor venían de una zona infectada o que había, pero claro, tú no lo sabes si es de qué es esa fiebre y si han tenido algún factor de riesgo, digo, de contacto, pues lo mejor es hacerle su análisis y mientras tanto tenerla aislada hasta ver de qué es esa fiebre. En este caso se ha confirmado que era caso de ébola y entonces pues eso es, en fin, un tema que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar las medidas adecuadas. Otro dato que oía en estas últimas horas es que parece que el virus fuera del cuerpo humano, o sea, no sé, pensemos que una secreción de una persona infectada queda en un objeto o queda en un lugar, en ropa o donde sea, creo que son 2 días los que el virus puede sobrevivir fuera del cuerpo humano. Eso es al menos lo que oía de autoridades médicas. Bueno, hay que tener presente que los virus son unos microbios que tienen que vivir dentro de una célula. No pueden vivir, por ejemplo, las bacterias, otro tipo de microorganismos, pueden vivir fuera de la célula humana, en el agua, en un charco, en una charca que haya por ahí. El virus necesita vivir dentro de una célula, porque se nutre y se toma su energía. Si un ser, ante unas secreciones, el virus no encuentra célula donde vivir, donde meterse, porque es un parásito, pues se muere rápido. Si miro, en este caso ya lo están diciendo las autoridades, yo no lo he leído, pero en fin, habrá salido ahora, que es don 48, es decir, pero dice, bueno, ¿y esas 48 horas qué? Pero dependiendo, bueno, también de la temperatura, por lo visto, depende, claro, porque si no, podría incluso antes. Antes, y de que tenga las condiciones adecuadas de material orgánico, es decir, de que haya humedad, de que haya un sitio donde el virus pueda vivir, vómitos, ese, pero a palo seco, por ejemplo, aquí en medio del aire, en medio del polvo de la carretera, eso no, el virus se muere rápido, porque no tiene dónde esconderse. Ahora, un material húmedo, como pueden ser la sangre, las heces, los vómitos, pues todavía hay algunas células vivas por ahí, porque uno no se muere de, es decir, nadie se muere de pronto. Tú le cortas el rabo a una lagartija y el rabo sigue moviéndose. Una persona se muere, le pega un tiro en la cabeza, por ejemplo, pero el corazón se puede trasplantar porque todavía no se ha muerto. El corazón dura vivo un cierto tiempo y por eso son los trasplantes. ¿Me explico? Sí, pues el virus igual, cuando una persona tiene diarrea, vómito y hay células ahí, esas células no se mueren al momento. Tardan un tiempo, que el tiempo que el virus todavía está vivo dentro de la célula. Lo que sí que es cierto que ante la duda, sí que las autoridades sanitarias deben pues tomar medidas y, por ejemplo, es en la casa, por ejemplo, de esta persona, ¿no?, de este auxiliar de enfermería, parece que se va a descontaminar, por decirlo de alguna manera, bueno, pues para evitar que sea un foco de propagación, y me imagino que ante la duda también, ¿no?, evidentemente, ¿no? Efectivamente, incluso hasta el perro, si quiere ahora lo comentamos, quieren, en fin, sacrificarlo. Hay en el presente, yo creo que una pregunta que muchos se hacen, bueno, en caso concreto, en Ubrique, una persona tiene fiebre, tiene diarrea, ¿cómo el médico de cabecera, por ejemplo, el médico de urgencia, sabe que eso no es ébola? Bueno, pues es muy sencillo. Primero, cuando una persona tiene vómito o diarrea, y en este caso más, pero en fin, lo primero que se le plantea, oye, tal, en fin, que lo que tiene, tengo fiebre, tengo diarrea desde hace un día, desde hace 2, y bueno, dice, ¿tú has viajado? ¿Has estado en África o algo? No, yo no he estado en ningún sitio de eso. Entonces, ¿has tenido algún contacto con alguien sospechoso, por ejemplo, en este caso de ébola? No, yo no, mire usted, yo desde febrero que no he salido ni he tenido contacto con nadie. Recocí no ha tenido contacto, ni no se sigue. Es decir, la causa será otra, será que ha comido algún alimento, o que tenía las manos sucias, y no se la lavó cuando comió, o bebió algún líquido, o bebió agua de un pozo, sin estar tratado, en fin. Pero que, en fin, el ébola, hay un protocolo epidemiológico, que lo primero es, si ha tenido contacto o posibilidad de contacto con alguien infectado. Y en España ahora los casos están totalmente controlados. Está en el caso de esta mujer, bueno, son los vecinos, y que no han tenido contacto y no hay ningún problema con ellos, además lo están diciendo, salvo que hayan tenido contacto con ella porque haya ido a su casa y haya tocado, pero eso, para eso están los contactos, que están ya controlados, y en Ubrique, en cualquier otra localidad. En ese aspecto del caso que ha habido en España, mi opinión, el riesgo nulo, 0000, salvo que ya digo, esté en contacto, dice, no, yo es que estuve en contacto con esa enfermera en Madrid y estuve comiendo con ella cuando ella decía que se sentía mala. Pero eso es rarísimo, ¿no? Los 38 millones de españoles no van a estar comiendo con ella, ni, bueno, sí, es un caso muy limitado que están totalmente controlados. Eso es muy serio, esto no es, así que la posibilidad de, en ese aspecto es prácticamente, bueno, yo diría que 0,000. Aunque ya eso es otro tema, evidentemente se parece que se han cometido errores para que se haya producido esta situación. Parece, o quizás se ha tardado en tomar determinadas medidas. Ahí ya eso, bueno, pues se debe investigar. Pero también es cierto que, evidentemente, las autoridades sanitarias han puesto las máximas medidas, porque esto es un problema de España y a nivel internacional. Y por tanto, con la información, hay que descartar la alarma social, ¿no? Bueno, yo en este aspecto voy a decir palabras que no son mías, son palabras del descubridor del ébola, doctor David Heymann, en el cual una entrevista reciente que salió ayer en la prensa, dijo cuáles son las tres medidas básicas para contener la infección. Sí, para que dice, bueno, y esto ahora mismo no lo hay en Ubrique, pero dentro de una semana, de un mes, podrá estar medio España infectado o en peligro, él dijo. Y es algo que se está haciendo en España desde un principio. Lo que pasa es que algo ha fallado, no sabemos qué, pero que está totalmente controlado. Las tres medidas que dice este señor que descubrió el ébola son el aislamiento o impedir el contacto con la comunidad de las personas que están, que lo ha hecho, en cuanto se ha visto, aislarlo para que ya no contamine. Mantener un control regular de la temperatura de los posibles infectados, que es lo que se hace. Y es lo que se hace en los aeropuertos y los sitios donde vienen personas de posibles sitios. Hemos visto que con una pistolita láser te toman la temperatura en la frente para ver si tienen fiebre, porque es uno de los primeros síntomas que aparecen. Y después, mantener informada a la población sobre cómo evitar el contagio. En el caso de que esto se extendiera en países que están en África y demás, aquí en España también hay ese problema porque está controlado. Y simplemente con eso, pues se controla este problema. Así que yo creo que todos los alarmismos que puedan haber en España son injustificados, por lo menos a mi modo de ver, y yo creo que también de la autoridad sanitaria, que continuamente nos están informando de lo que se está haciendo, que es lo correcto, que es lo que todos los protocolos utilizan, y que yo creo que en España el riesgo, como dicen, es mínimo, mínimo. Así que no hay que estar asustado ni con alarmismo, porque no hay lugar. Pues vamos a ir muy rápidamente ya, Antonio, con un par de preguntas que han llegado en estos últimos instantes. Por ejemplo, una señora comenta que un familiar tuvo muerte súbita, está dado de alta médica, ahora mismo tiene un desfibrilador automático. Lleva 2 años en este estado. Pregunta qué puede hacer, ya que a día de hoy y después de 2 años no le dan solución. ¿Qué puede hacer para una rehabilitación adecuada? ¿Dónde puede acudir? En el centro de Alzheimer no se tratan este tipo de dolencias. ¿Hay algún lugar donde pueda hacer una terapia adecuada a ese problema? Bueno, no tuvo muerte súbita, una parada cardíaca. Sí, sí, imagino que ahí la terminología utilizada no es la correcta. Porque tuvo una parada cardíaca, bueno, no sé, una parada cardíaca tendría un cuadro de arritmia, una fibrilación auricular o una bradicardia, es decir, un corazón muy lento debido a algún problema, porque es que una muerte súbita suele ocurrir por una fibrilación ventricular, y a no ser que esté en un centro hospitalario o con un equipo de urgencia al lado, una fibrilación ventricular tiene 4 minutos o 5 de vida, ¿eh? Así que esos son los casos de muerte repentina. Yo creo que en este caso será que tuvo un problema de fibrilación auricular o de arritmia, de bradicardia, y le pusieron marcapaso, que es para lo que se suele poner marcapaso para la arritmia, pero que no han llegado a muerte, claro. Entonces, en este caso, lo que cuando se la ponen, le dan unos controles periódicos. Es decir, donde se lo hayan puesto, en Villamartín, Jerez, en Cádiz, en Sevilla, donde sea, una vez que se lo ponen, se van controlando periódicamente. El médico de cabecera puede que le haga su control de electro y demás para ver si funciona, pero posiblemente el cardiólogo, no sé si le habrá dado pautas para que vaya allí. Si no se le ha dado pautas, es decir, fechas para que vaya a revisión. Si no se le ha dado, es porque lo ha dejado en manos del médico de cabecera. El médico de cabecera le hace sus controles de cómo funciona el desfibrilador. Bueno, no sé, ¿era desfibrilador o marcapaso? Es que no me he enterado bien. Desfibrilador automático. Bueno, en este caso, es que posiblemente tuvo un problema grave o tenía han puesto un desfibrilador porque tiene riesgo de que fibrila el ventrículo, de tiene riesgo de muerte súbita, será eso, que tiene peligro de muerte súbita. El desfibrilador se lo ponen para en el caso de que se le pare el corazón por una fibrilación, automáticamente responde. Yo no sé el protocolo exactamente en cardiología cómo lo llevan, pero le habrán dado instrucciones muy precisas, muy claras, de cuándo debe volver. Y si no se lo han dado, debe exigirla. O por lo menos diga, mire usted, usted ya no tiene que volver más por aquí. Y dice, ah, muy bien, démelo por escrito. ¿Sí? Le dan un informe médico, esta señora se da de alta y ya por aquí no tiene que volver más, salvo que la mande su médico de cabecera o que se ponga mal. Pero eso dámelo por escrito. Yo lo pediría por escrito. Si yo no tengo que, y si tengo que volver, tiene que volver usted cada año, cada 2 años, cada 5 años. Ah, muy bien, démelo por escrito. O tiene que volver aquí todos los días, démelo por escrito. Normalmente todas estas cosas se dan por escrito en los informes médicos. Yo le recomendaría que lo mirara, las últimas cartas que tiene, y si le han dado de alta, significa que no había mayor riesgo, pero si no pone fecha, no pone nada, yo volvería, pediría a mi médico de cabecera, mire usted, que es que yo no sé cuándo tengo que volver, y si ya me he faltado yo alguna revisión, a mi acerqueza lo voy a ponerla. Lo que sí que pregunta es si conoces algún centro donde pueda hacer alguna rehabilitación adecuada, alguna terapia adecuada que pueda haber al respecto. Bueno, todos los tratamientos que haya que hacer de rehabilitación cardíaca, lo que se hace, lo dice el cardiólogo. Centros hay, claro que lo hay, pero eso ya no depende del médico de cabecera, sino de, lo hay en Sevilla, lo hay en Cádiz, dependiendo si la necesita o no la necesita. Tiene que ser enviado por el entonces, especialista. Entonces es el cardiólogo que dice, usted tiene que hacer esto, tiene que venir a hacer rehabilitación cardíaca o no le hace falta. Pero yo creo que todo eso estará puesto en el informe de alta que le dieron, tanto las revisiones como si tienen que hacer rehabilitación cardíaca, dependiendo también del diagnóstico, del motivo de por qué tiene ese desfibrilador. Comenta esta señora que no es posible ver el daño con resonancia ni TAC debido a que tiene puesto este dispositivo. Es complicado, claro, eso es un dispositivo, es un aparatito, es como un reloj, un poquito más grande que un reloj, y entonces pues ciertas pruebas pues impiden ser realizadas debido a que este aparato está ahí metido debajo de la piel y impide hacer esas cosas. Pero hay otras pruebas, en fin, que seguramente la habrán hecho. Y estamos ya sin tiempo, pero bueno, un oyente, aunque sea de forma rápida, Antonio, comenta que si es bueno comer pomelo, si es perjudicial hacerlo a diario y qué beneficio y perjuicio puede tener. El pomelo es buenísimo, como todas las frutas, y el pomelo, uno de ellos, es antioxidante, muchas vitaminas, y yo lo recomendaría. Y ya también, antes de terminar, no quiero dejar de saludar a los alumnos del taller de primer auxilio en la tercera edad y en pacientes dependientes, que estuvieron este pasado viernes, les di yo el curso del taller, que va dentro del curso teórico práctico en asistencia y cuidado a personas dependientes, Quiero Cuidarte, que es un, como todos sabemos, un proyecto de Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, que está financiado por el Fondo Social Europeo y que está llevado a cabo por la trabajadora social Yolanda Palomino Menacho y por la psicóloga María José Lousame Gutiérrez. A todos ellos les mando un cordial saludo. Pues con ese saludo de luego nos vamos a quedar, y para todos los oyentes también en general, el agradecimiento especial para todas las personas que, como comprobamos en cada programa, participan con nosotros y nos dejan sus preguntas. Nos vamos a quedar aquí 12 y 18 minutos y como siempre, invitándoles a que nos acompañen de nuevo el próximo miércoles en esta Escuela de Salud. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Hasta el próximo día.